¿Qué pasa? Venga, habla ya. José Luis pone música. No pasa nada y pasa a veces que pasa de largo. Y algunas veces pasa que no pasa nada y pasa a veces que alzas el vuelo. Despiertas a la noche y a la madrugada y al tonto de la barra sufre condenada con un trago largo. Y algunas veces pasa que no pasa nada y pasa a veces que te llueve del cielo. Algunas veces pasa que no pasa nada y pasa a veces que te mueres de celos. Dedicas a mi lluvia, dudas a miradas y te vas para tu casa bien acompañada con un guapo feo. Y con un guapo feo pasa que no pasa lo que tiene que pasar. Pasa que los barcos naufragan en la mar. Pasa cuando pasan aviones por el cielo y los coches se chocan. Y los trenes se van. Y tú pasas de mí. Tú pasas de mí. Ay, porque tú pasas de mí. Ay, tú pasas de mí. Y pasa cuando pasa por la calle. Que tú pasas ya la vida. Tú pasas que tiene guasa. Y alguna vez te pasa. Por el suelo de la calle piso fuerte. Cuando nadie se me pone por delante. Y me dice esta vez de qué pasa. Y alguna vez te pasa. Yeah. Dime lo que pasa. Dime lo que quieres. Dime lo que vale. Pasa nada y pasa a veces que vuelves para olvidar. Y alguna vez te pasa que no pasa nada y pasa a veces que y en cada vaso te destruye más. Y el culo del cubata es una profecía que jura que mañana será otro día para olvidar los años. Y para olvidar los años pasa que no pasa lo que tiene que pasar. Pasa que los barcos naufragan en la mar. Pasa cuando pasan aviones por el cielo y los coches se chocan y los trenes se van. Y tú pasas de mí, porque tú pasas de mí. Ay, tú pasas de mí.